calestera, mi amor, saca la espera, porque con ella pasó mi borrachera. Y que tú me entiendes, ay, que tú me pones, ay, que tú me sacas, ay, que tú me tiras, ay, que tú me pones, ay, que tú me sacas, ay, que tú me tiras, ay, que tú me... Ay, que tú me pones, ay, que tú me sacas, ay, que tú me...